Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, muy buenas tardes. Una vez más, tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden, Diálogo Pastoral, una producción de Centro Evangélico Cristiano para ustedes desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Saludamos a la audiencia internacional que nos escuchan en todos los países hasta donde llegamos en el día de hoy. También saludamos a la audiencia local que nos escuchan a través de las radios locales aquí en el estado de Texas. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Les recordamos nuestro número telefónico 713-991-5760. 713-991-5760, número al cual usted puede llamarnos para participar del programa al nosotros abrir las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral, el programa más escuchado en Houston y alrededor del mundo. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Les recordamos, para información, el horario de nuestro servicio en nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 en la calle Telephone. Esto es pasando el aeropuerto Hobby antes de llegar a la Almira Genoa a mano derecha. Ahí está nuestro templo y usted puede venir y participar con nosotros. 9426 en la calle Telephone. Y el horario del servicio el fin de semana es el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Mirábamos ayer la importancia que tiene, estábamos viendo Segunda de Corintios en el capítulo 4 específicamente. Pablo dice en el versículo 7, tenemos este tesoro. Yo hablé de fe salvadora hace unos dos días. Y decíamos que el sello del Espíritu Santo que viene en nuestra vida al nosotros creer en el Señor es lo que nos hace a nosotros salvos. Estuvimos hablando de lo que era fe salvadora y Pablo dice en 2 de Corintios en el capítulo 4 lo presenta como un tesoro y nos presenta a nosotros como un tiesto de barro, una vasija de clay. Y esta vasija de barro que somos nosotros sostiene este gran tesoro. Es el tesoro de la salvación, de la nueva criatura que nosotros somos en Cristo, del creyente. Y luego el apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo nos habla a nosotros de cómo este vaso de barro pasa por diferentes situaciones. Y esto que nosotros hablábamos ayer es importante por los tiempos que estamos viviendo. Y la palabra del Señor en este aspecto nos habla a nosotros y nos presenta a nosotros mismos como seres normales, común y corriente, con nuestras luchas, nuestras situaciones diarias, pero con una enorme promesa. Yo le decía y le explicaba ayer lo que en el versículo 8 de 2 de Corintios, del capítulo 4, nos dice que para que el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados. Yo le decía que la palabra tribulación es la palabra thlibo del griego, nos habla de una prensa, del lugar donde se prensaban, se machacaban las olivas para exprimir el aceite. Esto es lo que la palabra tribulación nos enseña. Una persona que está en esta situación, y dice allí que nosotros estamos en este aspecto aprisionado muchas veces por las pruebas, los problemas, las situaciones del diario vivir, pero no estamos aplastados. Aquí en español se nos habla la palabra angustiado, y la palabra angustia es la traducción de la palabra estenocoronmenoi, que nos habla de ser aplastado. La presión no nos aplasta. Yo le hablaba y le explicaba en el día de ayer lo que era en física presión y antepresión. Y le explicaba la técnica del submarino. Alguien me llamó y me dijo, ¿y qué pasa con los peces, los pescados? Bueno, pues prácticamente también explicaba la misma técnica del submarino. Asimismo, la presencia de Dios en nosotros es la antipresión contra esas fuerzas externas mundanas que quieren aplastarnos, que quieren destruir nuestra vida. Luego nos sigue diciendo el versículo 8, dice, estamos en apuro. Y esta palabra es la palabra importante. La palabra apurumenoi del griego es la palabra apuro, estar apurado. Esta palabra prácticamente lo que significa es cuando alguien se encuentra sin recursos. Aquí nos habla, y hermano, y aquí le pega bien duro a la gente que muchas veces dice que el creyente tiene que estar todo el tiempo fluyendo el dinero en su vida o los bienes materiales. Pablo aquí nos habla, por eso hermanos, nuestra doctrina, la doctrina que en este programa nosotros predicamos, es lo que la Biblia dice. Yo sé que Dios nos ayuda y hay ocasiones o muchas ocasiones donde tenemos abundancia, pero recuerde que Pablo el apóstol decía, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, y eso lo dice en Filipenses capítulo 4. Sé tener abundancia, prosperidad material, pero también sé pasar hambre, también sé tener necesidad. ¿Se da cuenta? Dice, en todo y por todo he sido enseñado, entrenado. Pues aquí aparece la palabra apuro, es la palabra apurumenoi, que es la palabra de donde viene la palabra de que tiene que ver con una persona completamente desposeído, o una persona que en sí mismo no sabe qué es lo que va a hacer. En otras palabras, sin una decisión, en una situación donde no sabe dónde aguarecerse, dónde meterse, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer mañana. Pablo dice que en ocasiones el creyente, este vaso de barro, se encuentra así, apurado, apurumenoi, Y luego dice, por lo menos, ojalá. Hulk dice, nos encontramos en esta ocasión. No obstante, dice, ojalá. Hulk, que significa no. Y habla, dice, desesperado, no desesperado. La palabra desesperado es escapurumenoi, es la palabra desesperado. ¿Qué significa la palabra en este aspecto? Desesperado es una persona que en este aspecto no se encuentra destituido. En otra palabra, sin saber qué hacer, apurumenoi, pero no de la forma en que nos encontremos completamente perdidos en medio del océano. ¿Se da cuenta? Hay ocasiones, y aquí lo que nos habla la palabra del Señor es que en nuestras vidas hay ocasiones donde tenemos tiempos, hay tiempos de oscuridad en nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado donde no siente dirección de Dios, donde usted está parado, le abruman las situaciones, le abruman los problemas y usted ora, busca a Dios, está en fe esperando en el Señor, pero como que no le llega el conocimiento, la sabiduría, la puerta abierta sobre hacia dónde vas o qué es lo que tiene que hacer. Y el que no está en el Señor, el que no tiene este tesoro, se siente destituido, se siente confundido, pero el creyente cuando está en esta situación, pero no tiene guianza, no se siente destituido. Esta es la diferencia entre el creyente respondiendo al mundo y el no creyente respondiendo a los ataques o las situaciones que se generan en el mundo. El no creyente se desespera, el no creyente se siente abandonado, el creyente está confiado. Y es aquí donde entra la fe. Una de las pruebas que nosotros tenemos en la Biblia, que nos brinda el mismo apóstol Pablo, aparece en el libro de los Hechos, cuando en su viaje misionero, Pablo intentó predicar en Asia, en Bitinia, y dice, el Espíritu Santo no le dejó, le prohibió. Y llegaron hasta Troas y estaban sin dirección. Note usted que Pablo el apóstol no estaba desesperado, no estaba diciendo, oye, ¿qué está pasando? Tuvo la paciencia de estar allí hasta que tuvo visión clara, y es la famosa visión del varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos en una revelación. Pablo pudo esperar en paciencia hasta tener la dirección clara. ¿Sabe por qué? Porque aunque estaba en esa situación, él no estaba en desesperación. En otra palabra, no se sentía destituido. Sigue diciendo este versículo más adelante, dice, nos sentimos nosotros, y aquí habla perseguidos, que aparece ya en el versículo 9, dice, perseguido, mas no desamparado. Versículo 9 nos habla y nos dice la palabra perseguido que se utiliza aquí, la palabra diocomenos, es la palabra, y esta palabra es clara, cuando alguien se siente en una situación donde su vida está en peligro, porque no solamente le vigilan, sino que está de una forma constante, alguien está siguiendo sus pasos. Obviamente no con buenas intenciones. Pablo el apóstol y el grupo evangelístico que lideraba muchas veces sintieron en esto. Dice, pero nosotros no nos encontramos desamparados. Nos persiguen, pero sabemos que no estamos desamparados. La palabra escarala que putemenón es la palabra que aparece aquí. Y es la palabra que tiene que ver con desesperación. No estamos desesperados. ¿Qué significa una persona que se encuentra en esta manera? En español dice desamparado, pero aquí nos habla a nosotros en una forma la palabra amparo nos habla de cobertura. Cuando una persona, por ejemplo, hay un versículo que dice Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. En hebreo, cuando se habla de fortaleza, de protección, se utiliza la palabra kazaj de el hebreo. Y normalmente a esto se le llama, en el Antiguo Testamento se le llamaba una roca, otras veces torre fuerte o refugio, donde el soldado, si se miraba atacado en cierto aspecto, pues el soldado corría y el soldado se aguarecía. Asimismo, Pablo dice, nosotros estamos perseguidos, pero tenemos dónde aguarecernos, dónde ampararnos. Por eso dice, no nos sentimos desamparados, no nos sentimos completamente fuera de protección. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Uno de los salmos dice, el que habita al abrigo del Altísimo, amparo, morará bajo la sombra, ahí nos habla de amparo, de el Omnipotente, del que todo lo puede, del Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos habla a nosotros, mis queridos hermanos, de una vida realmente protegida, de una vida realmente donde el creyente puede, en medio del mundo en el día de hoy, de la situación que se levante, ese tesoro puesto en nosotros, oiga bien, nos tiene en una forma donde nosotros no estamos, como decía, atribulados, es decir, en una prensa, pero no estamos siendo aplastados. Donde nosotros nos sentimos a veces sin dirección clara, pero no significa que no tengamos dirección para estar desesperados. Podemos tener la habilidad, la fe y la paciencia de esperar en el Señor y esperar al Señor. Y la dirección en este aspecto va a venir. La otra palabra que dice este versículo es, dice, nos estamos derribados a veces. ¡Wow! Tremendo. Derribados a veces. Dice, pero no destruido. La palabra derribado es la palabra catalomenos. Dice, estamos en el suelo, doblados, como cuando el huracán le da al árbol, no lo arranca, pero sí lo dobla, lo marchita. A veces la situación de las pruebas en esta manera nos marchitan, hermanos. Olvídese, usted está en dolor, en prueba, en aprisionamiento. Usted no va a andar muy fresco, ¿verdad que sí? No va a andar en esa manera. Usted lo meten 3 meses en el hospital con complicaciones y situaciones. Cuando va a salir de allí, va a salir flaco, va a salir a marchito, va a salir en esta situación. Pero yo quiero que usted note, nos sentimos de esta manera, aquí nos habla y nos dice, catabalumenos, nos sentimos derribados. Pero luego dice, jalá, no obstante, jalá, hulk, y luego dice, oiga bien, apolumeno, no estamos destruidos. La palabra apolumeno, y aquí viene, es un derivado de la palabra apolumi, y apolumi en griego es destruir. Es la misma palabra que se utiliza para describir, y en Apocalipsis usted lo puede ver, Apolión, que es uno de los nombres que se le da al diablo. Apolión, que es traducido al español, es el destructor, el que destruye, Apolión. Pues aquí en griego utiliza la palabra apolumenoi, que es en la variante verbal destruido, que viene de apolumi, que es destruir. En otras palabras, vamos a ser derribados. En ocasiones, nuestras ramas, como el árbol batido por el huracán, va a estar en tierra, pero nosotros mismos no seremos derribados. Jesús lo dijo en una forma bien clara en el Sermón del Monte y en Mateo, capítulo 7, cuando habló del que estaba edificado en la roca y del que estaba edificado en la arena. Mejor parábola que esta para explicar todo esto, no la tenemos mejor que la que dijo Jesús. Dijo, comparó al creyente y al no creyente, con dos edificadores, uno edificando sin base, una edificación muy grande, muy fuerte, pero en la arena, en el clay, en el barro, y el otro edificó sobre la roca. Obviamente la roca es Cristo, y la edificación, como Pablo dice, es la doctrina sana del Evangelio. Pablo también habla de dos edificadores, y nos habla de edificándose algunos con heno, hojarasca, paja, que es destruido por el fuego dicha edificación. ¿A qué fuego se refiere? Pues a lo que estamos hablando, al fuego de prueba que muchas veces nos sobreviene. Y otros siendo edificados con oro, metales preciosos, piedras preciosas, sobre este fundamento, esta roca que es Cristo, viene el fuego, dice, pero el fuego no la destruye. ¿Se da cuenta qué es la edificación con piedras preciosas, metales preciosos, sobre este fundamento que es Cristo? Es la sana doctrina. Pablo mismo dijo, yo soy el perito arquitecto, que sobre el fundamento que es Cristo, que no se puede echar otro fundamento, os fundamenté con la sana palabra, la sana doctrina, siguiendo la cual podéis ser salvos. Y en otras palabras dice, y si no la seguid, habéis creído en vano. ¿Se da cuenta? Es esto. Y aquí es donde estamos mirando, 2 Corintios 4:7, pues prácticamente es una forma descriptiva, profunda, de lo que Jesús nos habló en la parábola en el Sermón del Monte, donde habla de los dos edificadores, el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca, y también lo que Pablo habla de algunos edificando con falsa doctrina, heno, paja o arrasca, cosas vanas, y otro edificando con el fundamento de la palabra firme, preciosa, que son los metales preciosos, oro, plata y piedras preciosas. Ahora bien, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7, vendrán ríos y vientos, tormenta, prueba, celibo, como dice, prensa, aprisionamiento, y batirán contra las dos casas, la que está en la roca y la que está en la arena. Pero al final de cuentas, solamente una quedará en pie. Por eso Pablo dice, nosotros en este aspecto somos, y dice Pablo aquí, estamos nosotros derribados en ocasiones. Las pruebas te pegan y te dobla. Catabalumenoi, estamos barrido por las tormentas, los vientos abrumados, pero la raíz nuestra, el fundamento nuestro, las columnas nuestras, nuestros pies, están enterrados en la roca eterna de los siglos. Por eso no somos destruidos. Por eso aquí dice catabalumenoi, jalajou, japolumenoi. Somos batidos. Jalá, pero Hog no apolumenoi, destruido, completamente deshecho. El devorador Apolión no viene, el destructor Apolión, y puede destruirnos a nosotros por nosotros estar en esta roca que es Cristo. Hermanos míos, yo no sé si esto le llega a usted. Hay algo más que nos habla en el versículo 10. Oiga lo que Pablo dice. Dice, todo el tiempo, y aquí usted la palabra pantote, viene de pan, o de pasa o pantí, que significa todo, lo universal. Aquí dice, pantote tang necrosin. La palabra necrosis, aquí es necrosin, nos habla de algo que se está descomponiendo. En medicina, nosotros los médicos utilizamos mucho esta palabra necrosis, cuando un tejido se está muriendo, ya no le llega sangre y prácticamente se está descomponiendo. Por ejemplo, decimos tejido necrótico, estamos hablando de tejido muerto. Pablo utiliza esa misma palabra aquí en el versículo 10, cuando dice, todo el tiempo, dice, pantotetek necrosin, to Jesus gen, to somata. Aquí nos habla y nos dice, en nuestro cuerpo, somata, todo el tiempo, dice, estamos muriendo. Y utiliza la palabra necrosis, necrosin, es la palabra que utiliza aquí. Y dice, en todas partes llevando la muerte de Cristo. Nuestro cuerpo se va, con todo esto, estas abrumadoras, se va marcando y hace que el hombre exterior vaya muriendo. No obstante, el hombre nuevo, el tesoro que está en este vaso de barro, este tesoro cada día se agiganta, crece, llevando, muriendo nosotros las pruebas, estas luchas, lo que Pablo dice aquí, hace que nosotros vayamos muriendo cada día al yo, a nosotros. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando habla de las marcas de Cristo, hermano, no fue como alguien que me llamó en estos días diciendo, hermano, era que sangraba de las manos. No, marca de Cristo. Cuando Pablo hablaba de esto, era las cicatrices por los golpes, los azotes, las pedradas y las luchas que había tenido. Iban dejando marcas y cicatrices en sus cuerpos. Pablo, ya a su tiempo, usted puede estar seguro, su cuerpo le dolía, quizá con artritis por los golpes y los maltratos recibidos en los años de predicación, de tumulto, de luchas. Su cuerpo estaba molido, se sentía cansado. Y aquí decía, todo esto ha hecho que mi yo vaya disminuyendo, sea yo menos importante ante mis propios ojos, pero vaya, el tesoro que está en mí, Cristo, va agigantándose. Dice, porque cada día, y en español aquí dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Voy muriendo, lo que Pablo decía, cada día. Estas pruebas, estas luchas, estos aprisionamientos, es el Señor que me ha mantenido. Acuérdese lo que le dije ayer, presión y antipresión. Es Dios que me ha mantenido para que esto no me aplaste, para que esto no me destruya. Me he sentido abrumado muchas veces y sin dirección clara muchas veces, pero no significa que estoy abandonado, ni significa que no estoy sin dirección. Todo esto ocurre, lo que Pablo está diciendo, para que vaya creyendo en el Señor más cada día, humillándome cada día, para que la vida en Cristo, que es este hombre nuevo, espiritual que se desarrolla, se vaya agigantando en mi propia vida. Hermanos míos, esta es la realidad del creyente. Yo sé que a usted le han predicado la vida del evangelio fácil, le han predicado un evangelio fácil, un evangelio sin prueba, mucha prosperidad económica, manejando carros de lujo y en fin. Pero yo en el día de hoy le he descrito la Biblia, la palabra de Dios, y he utilizado las lenguas originales para que usted entienda realmente qué fue lo que se dijo y entienda realmente por qué se dijo todo esto. Pablo mismo nos habla a nosotros de su experiencia en el cielo y luego dice, para que esto no me enorgullezca, Dios le permitió al diablo que me abofeté. Y ahí tengo un aguijón, dice, que le he dicho al Señor, quítalo, y me ha dicho, te vas a bastar en mi gracia, porque este aguijón te debilita. Y mientras te debilitas, confía más en mí, eres más fuerte. Y dice Pablo, por tanto me gloriaré en lo que es mi debilidad, para que el poder de Cristo obre en mi vida, porque mientras más débil soy, entonces es que soy fuerte. Ese ego, ese yo tiene que debilitarse. El yo, el ego, myself, tiene que decrecer para que sea Cristo en mí, Cristo en usted, el que cada día se levante y brille más, para que pueda decir, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Oí un predicador una vez que dijo, si usted tocaba la puerta del corazón de Pablo y preguntaba, ¿está Pablo? Dice, abriendo las puertas del corazón, Pablo le hubiese respondido, Pablo ya no está, Pablo se murió, Pablo no vive aquí. ¿Y quién me responde? Dirá el que llama. Es Cristo que te responde, porque ahora vivo yo. Ya Pablo murió, ahora quien responde es Cristo, porque Cristo es el que vive. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, me morí. Ahora Cristo es el que vive en mí. 713-991-5760, voy a abrir las líneas ya. Comenzamos a dialogar y comienza la llamada a llover. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Ahora que estaba haciendo comentarios de las marcas que hablaba Pablo, un día viendo un programa salió una señora ahí. Hermano, mejor no. ¿Para qué hacerle propaganda a alguien que dijo una cosa que es contra la Biblia? Mejor lo dejamos así, ¿quiere? Okay. Si hay preguntas sobre el tema, hablamos de las preguntas. Pero ya entramos en este asunto. Una señora que dijo que esto era aquello y lo otro, y se le quita el sabor a lo que acabo de decir. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿puede circuncidar uno a sus hijos? Usted mismo no puede hacerlo. No, pero en el hospital. Oh, claro, en el hospital sí. Es más, yo les recomiendo, pero usted no lo va a hacer como un acto de religión. Usted lo está haciendo por un asunto que es beneficioso. Es mejor para la higiene y también puede prevenir cáncer en esa parte del muchacho, que muchas veces por acumulación de suciedad en esa área se puede dar. Y también las esposas de los circuncidados tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer en el cuello de la matriz. Eso se ha descubierto. Así que no hay nada que ver con el cristianismo en eso. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Respecto al tema que está hablando, hace unos 3-4 años atrás, mucha gente andaba con que tienes que tener carro nuevo del año. Y casa la más grande porque eres hijo de Dios. ¿Y ahora cómo le están haciendo? Están perdiendo la casa porque no pueden pagarla. Y luego nosotros que vivíamos en casas pequeñas se burlaban. Y ahora, bendito sea Dios, nosotros aunque sean casas pequeñas tenemos. Tienen casa y los otros. Y otra de las cosas es que mucha gente se pone como una placa y dice, estoy en persecución, estoy en atribulación, estoy en persecución. Pero en realidad a veces son pequeños dolores de cabeza que ellos los ponen como si usted mira a Pablo, después de yo describir todo esto, más adelante dice, esta pequeña tribulación. Pablo le llama a todo eso. Y si usted lee lo que Pablo le pasó en 2 de Corintios 11, donde le pasó todo lo que le puede pasar a alguien, le pasó a Pablo. Y luego dice, esta pequeña tribulación, le llama pequeña. Exacto. A esas cosas grandes, dice, producen en nosotros más peso de gloria. Exacto, y hasta el final, dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, que tenemos que estar en una constancia de seguir hacia adelante. La situación aquí es tener la perspectiva clara y entender que las pruebas nos hacen mejores creyentes. Gracias, hermana, Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora y usted puede llamarnos. Una llamadita por aquí. Buenas tardes. Aló, mi nombre es Luis. Adelante. Estoy llamando al hermano para preguntarle. Si le baja el radio puede escucharle, si no, no. Estoy llamando para preguntarle qué puedo hacer con mi vida espiritual, porque siento que ahorita acabo de... Mi esposa, estaba yo casado con mi esposa y mi esposa, teníamos ya un año estar separado, ¿verdad? Y yo estaba con la niña y ella vino y me la prestó y no me la, ya no quiso. Bueno, eso, si no quiere prestarle la niña que usted la vea y todo eso, eso tiene que arreglarlo legalmente. Eso se arregla en corte, se busca un abogado y eso, usted tiene derecho a ver su hija, usted tiene derecho a pasar tiempo con su hija, y porque la esposa no le dé la gana, hay leyes que hay que cumplir. Hable con un abogado y póngale cierta situación y oblíguela, y usted puede obligarla a que ella le deje ver la niña y ella pueda, y usted puede tener tiempo con su hija, que es lo justo. ¿Ok? Amén, gracias, hermano. Haga eso. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, ayer estaba con uno de mis amigos y prendió el radio y una música de adoración al Leo, pero ya casi descarada. Hermano, yo no oí eso, no quiero ni opinar de eso, ¿ok? Porque ni sé de lo que estamos hablando. Ok. Si me está llamando para criticar radio y eso, yo no, eso no sé. 713-991-5760. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Mi hermana, yo quería hacer una pregunta. Adelante. Mira, hermano, en Mateo, cuando se acercaron a Jesús, le dijeron que si el profeta Elías ya había venido, el Señor Jesús les bueno, acuérdese que de Juan el Bautista, no fue que Elías se reencarnó ni que volvió otra vez, porque Elías va a volver en la gran tribulación. Jesús, acuérdese que se profetizó de Juan el Bautista, que vendría con el espíritu de Elías. Cuando se habla con el espíritu de Elías, se está diciendo con un ministerio tan poderoso como el ministerio de Elías, que en verdad lo tenía Juan. Pero eso no significa que cuando dice ya Elías vino y no le hicieron caso, Jesús se estaba refiriendo a Juan, por el hecho de que se estaba profetizando que se levantaría uno como Elías se levantó. A eso se refiere. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Línea abierta ahora. Hay una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Qué bueno comunicarme. Mire, solamente quería felicitarlo por su programa. Es un programa maravilloso porque verdaderamente instruye. Qué bueno que están surgiendo pastores como este. Yo tengo ya 40 y pico de años estar en el Evangelio y a veces uno se pone, quiere oír la radio, quiere oír la televisión y se encuentra con programas que dejan a uno más, con más preguntas que respuestas. Y qué bueno es esto. Yo lo felicito, hermano. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Gracias por su comentario, hermano. ¿Ok? Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante, hábleme fuerte. El Señor le bendiga. Entonces yo le quería hacer una pregunta. A ver. Un poco en el Evangelio. Yo quería saber. Hábleme fuerte, casi no le oigo. Ah. Bueno, vuélvame a llamar porque no se le oye. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buen día, hermano. Adelante. Mi pregunta es tocante los judíos en es que ellos no creen igual como nosotros, yo sé eso. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué creen ellos, los judíos? El judío, mire, el judío, si usted estudia el judaísmo, se va a dar cuenta. Número uno, el judío no tiene una cosmología como nosotros los creyentes miramos o estudiamos la cosmología cristiana. El judío no mira las cosas así. La religión judía prácticamente es una religión de a esto porque Dios lo exige. Entonces ellos tienen 613 reglas o leyes que ellos deben de cumplir y la promesa para ellos creen en la promesa de que habrá una resurrección, ellos creen eso y que van a vivir en la tierra para siempre como Dios le ha prometido y le prometió a Abraham, y le prometió a David, ellos creen en eso. Pero para ellos cubren sus pecados con sus sacrificios. Para ellos Jesús no es el Mesías y ellos están esperando a lo que ellos llaman el Mesías, están esperando, ellos le llaman Mashiach o Hamashiach, que es el ungido, y también le llaman Moshiach, que significa el libertador. Ellos están esperando a Moshía, un libertador que se le va a levantar, según ellos, de una mujer judía con un hombre judío, pero con, será naturalmente humano, no Dios, que vendrá con poder y restaurará a Israel, a una potencia mundial, con dominio mundial y hegemonía mundial, que dominará sobre todas las naciones. Eso es el pensamiento judío. Eso de Hijo de Dios, redención por la sangre del Hijo de Dios, ellos no creen nada de eso. No creen en eso. Incluso hay algunos movimientos mesiánicos que dicen Jesús es el Mesías, pero no aceptan la redención por la sangre de Jesús, el Mesías. Por lo tanto, eso es el judaísmo. Y hay que tener cuidado con eso. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su respuesta. Ok. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo quería preguntarle acerca de cuando un creyente, por decirlo así, cuando una persona aún no ha llegado a los pies de Jesucristo y está casada y deja a su mujer y se quiere casar con otra persona de la iglesia. Si no ha aceptado a Jesucristo y estuvo casado, y la mujer no le fue infiel, y la mujer está soltera esperándolo, no puede casarse con una de la iglesia, tiene que reconciliarse con su mujer. Debido a eso de que no, la Biblia dice de que no puede llegar a tener una relación formal, ¿no? ¿Quién dijo que no puede tener una relación formal? Si el que está casado fuera del evangelio está casado delante de Dios. Antes de que existiera evangelio y existiera iglesia, existió el matrimonio. Y el matrimonio es un contrato muy serio. Antes de la iglesia estuvo el hogar. A eso me refería, porque yo tenía la duda acerca de que si antes de no haber conocido a Jesucristo... No, si así fuera después que venimos a Jesucristo, entonces todo el mundo se divorciara para casarse con el que quisiera. Eso no es así. Entonces está bajo condenación, ¿no? Si deja a su mujer... Si la mujer está sola, no se ha casado con otro, no ha cometido adulterio, está sola y está esperando al marido, el que se convierte, lo primero que tiene que hacer es ir a buscar a su mujer. ¿Ok? Ok, está bien. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón y ahora estoy predicando a mi familia. Entonces, cuando yo les digo del plan de salvación y si no aceptan al Señor Jesús, ellos no pueden tener la salvación. Pues claro. ¿Qué les puedo decir yo? Porque me pregunto. Más nada, orar por ello y contestar sus preguntas, tener paciencia, dar buen ejemplo. Lo que pasa es que me preguntan que si qué ha pasado con los familiares que entonces fallecieron. El que familiar que se falleció y no tiene a Cristo se condenó. ¿No le hace que se haya arrepentido de sus pecados en la cama del hospital? Bueno, en la cama del hospital, si se arrepintió de sus pecados, se salvó, pero recibiendo y aceptando a Jesucristo. Si no recibió a Jesucristo, Jesús es el Salvador. Si lo acepta y cree y tiene fe en él, ajá, fe salvadora, como estaba explicando en estos días, en la cama del hospital, aunque sea en el último segundo, se salva. Pero si se muere sin la fe en Jesucristo, sin depender de Jesucristo, sin creer en Jesucristo, esa persona se condena. Aunque se haya arrepentido de los pecados. Hermano, arrepentimiento significa no decir me arrepiento de mi pecado, sino tener la fe en Jesucristo, diciendo, Señor, yo reconozco que tú moriste por mí. Yo me arrepiento de mis pecados y pido que tú lo perdones en el sacrificio que tú hiciste. Ese es el verdadero arrepentimiento. No diciendo en la cama de hospital, sin conocer a Cristo, bueno, yo me arrepiento de mis pecados, pero ¿a quién se está arrepintiendo? Ajá. ¿Se entendió? Ok, sí. Dios le bendiga. Una llamada más, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La línea está libre ahora. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Mire, yo tenía una pregunta. ¿Qué significa la palabra Selá? Estamos en los Salmos. La palabra Selá. La palabra Selá es una nota musical que significa levanta la voz, sube la tonada. Significa esa palabra. En los salmos eran, hermana, unos cánticos. Todos los salmos son cantos. Y cuando aparece Selá, lo que significa es sube la voz para que se oiga más fuerte. Otra pregunta es, está Mira. No les oigo. ¿Cuándo está aquí? cuando le llevaron los reyes los regalitos al... Oh, la mirra. ¿Qué quieres saber de eso? ¿Qué significa mirra? La mirra es la resina, es una sustancia que sale de un árbol que era un perfume extremadamente costosísimo. ¿Ok? Entonces la mirra sale, es la resina de un árbol que era demasiado caro. ¿Ok? Y servía para perfumar, para hacer perfume. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué quiere decir en los originales la palabra? Si me baja el radio le puede escuchar, si no, no se puede. ¿Sí? Bueno. No, ahí está el eco detrás. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Quería saber qué significa cuando en el libro de Éxodo la esposa de Moisés, Séfora, dice y le cortó el prepucio de... Lo que pasa es que tuvieron a su hijo. Moisés tuvo dos hijos y parece ser que a ese hijo, por causa de la mujer, Moisés no cumplió el pacto de circuncidarlo. Quizá la mujer no quiso. Acuérdese que ella era mujer cusita. Ella era una mujer que era la hija del sacerdote de Madián, era cusita, descendiente de Cus. Y quizás ella no estuvo de acuerdo que Moisés lo circuncidara. Cuando Moisés ahora iba para Egipto a liberar al pueblo, dice que salió Jehová y quiso matarlo, pero no fue matar a Moisés, fue matar al muchacho. ¿Entiendes? Porque no era parte del pacto. Entonces... ella entendió, Séfora entendió que fue por la desobediencia. Quizás se enfermó gravemente, no sabemos qué pasó, pero el muchacho estaba al borde de la muerte. Y ella quizás entendió, o quizás Moisés le dijo, el asunto es que Jehová lo va a matar, lo va a cortar del pueblo, porque alguien no circuncidado no puede ser parte de este pueblo. Entonces ella misma dice que lo circuncidó y tiró el prepucio a los pies de Moisés, diciendo, me eres un marido de sangre. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir en los originales la palabra verbo? La palabra verbo del griego es logos. Logos. Logo es palabra. Si usted denota en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, dice, arajejolego, ejejologos. Logo es palabra. Lego es hablar. Legei es decir. Entonces eso significa palabra. Y verbo, en este caso se utiliza en español la palabra verbo, porque Jesús es la palabra activa de Dios. Tengo otra pregunta. ¿Los egipcios del ahora son descendientes de los egipcios que tuvieron cautivos al pueblo de Israel? Esa no puedo yo contestarla necesariamente, porque acuérdese que en este caso casi solamente el pueblo de Israel es un pueblo realmente puro en su raza, porque no se intermezclan ni se casan con extraños. Pero los egipcios, habían varias dinastías. Por ejemplo, en la dinastía de los faraones del tiempo de... Habían, si yo le explico un poquito la historia, tres regiones prácticamente en Egipto. Y, por ejemplo, si usted nota en el libro de Génesis, que dice que cuando hicieron esclavo al pueblo de Israel fue porque el faraón no conoció a José. Lo que se cree históricamente es que fue otra dinastía, la dinastía de la región del norte, que destruyó a la dinastía de la región del sur. Entonces vino otro faraón que borró toda la memoria de lo que el faraón antiguo había hecho. ¿Se da cuenta? Entonces es muy difícil decir, eran lo mismo porque eran varias regiones que había. Y parecería ser que habían diferentes descendencias raciales en ese aspecto. Pero más de ahí yo no puedo decirle. Ok, muchas gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas... Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas, pastor. Una médica y una bíblica, pero la bíblica es la que más me interesa. Uh-huh. ¿Qué puede opinar usted, pastor, sobre Génesis 1 dice que al principio Dios crea los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada. Bueno, y vacía. Bueno, ahí no hay ningún problema, hermano. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a ponérselo de esta manera. Es como yo decirle a usted, en el principio usted hizo una tortilla okay. y la tortilla no estaba cocida. Ah, okay. ¿Entiende? En otras palabras, es lo mismo que yo decir, en el principio creó Dios a Adán y a Eva, okay. pero al principio era un muñeco de barro, y luego Jehová le sopló y se hizo hombre. Okay. ¿Le puedo hacer una pregunta médica, pastor? Adelante. ¿Qué es la enfermedad Itu y qué consecuencias? ¿La enfermedad qué? Tratar. No le oí, ¿la enfermedad qué? Itu. Un ictus, okay. Le voy a escuchar por la radio. Bueno, espéreme, no se me desaparezca tan rápido. ¿A qué se está usted refiriendo? Porque la palabra ictus nos habla de color amarillo. Exacto. Y por ejemplo, es sobre la orina. Okay. De ahí donde viene la palabra ictericia, que es el color amarillo que tiene la gente cuando se le tiene hepatitis. Okay. Entonces, si tiene lo que se llama la orina ictus, está diciendo que la orina está súper amarilla, lo más probable entonces es que habría que ver la piel, el color de la esclera de los ojos, para ver que no sea una ictericia que tenga que ver con un problema hepático. Okay. O si la orina está muy ictus, significa que está muy concentrada, posiblemente sea que la persona esté bebiendo poca agua, esté okay. deshidratada, entonces la orina está saliendo muy concentrada con un color muy amarillo. ¿Eso se trata con antibióticos, pastor? No, porque eso no es una enfermedad, eso es sencillamente un síntoma de eso. Es, lo que estoy diciendo, eso lo que significa es color amarillo. Okay. ¿Entiende? Lo que hay que ver por qué viene el color. Si es deshidratado hay que beber mucha agua. Okay. Y si es un asunto de hepatitis, entonces hay que tratar el hígado. Y si es un asunto, hay que ver por qué está el color amarillo. Gracias, entonces, es como la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma de algo. Ok, que el Señor me lo bendiga. Pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una pregunta, mire. Yo fui católica de niña por bautizada, pero nunca asistí a la iglesia. Cuando un ser querido muere, dicen que se les hace un rosario. No entiendo para qué es eso. Bueno, es un invento de los católicos, lamentablemente, hermana. Supuestamente para sacar el alma del purgatorio y hacerle ciertos ritos que lo van a llevar supuestamente a la salvación. Nosotros sabemos que el que se muere sin Cristo se pierde. Así que el que está en Cristo no hay que rezarle. ¿Y cómo puede uno decirle bíblicamente? Porque yo le he dicho, yo no conozco mucho la palabra, pero lo puedo... Hermana, le voy a decir esto ya para que entienda. El rosario es un invento. Y el rosario se inventó en los años 800, por ahí después de Cristo, con el catolicismo. Al principio el rosario era recitar los salmos. Uh-huh. Era lo que se hacía, se recitaban los salmos al principio. Luego en los años 1300, por ahí, un señor llamado un dominico, bueno, el que inventó los dominicos, se llamaba Santo Domingo, uh-huh. fue el que inventó el rosario, le fue agregando lo que llamaba las estaciones, y luego le fueron agregando Padre Nuestro, haciéndolo más fácil porque la gente no sabía leer. Entonces repetían el Padre Nuestro y luego le fueron agregando las estaciones que comentaban la vida de Jesucristo como una práctica. De ahí donde viene el rosario. Pero eso no es oración realmente. Oh. Y eso es un invento de los dominicos. Ok, bueno, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Irwin, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Cuando Caín lo corre el Señor, que dice que encuentra otra ciudad donde va. Acuérdese lo que yo he dicho. Adán vivió 930 años, acuérdese. Cuando Adán se murió, Noé tenía 200 años de edad. Acuérdese. En otras palabras, en el caso de Caín, hermano mío, cuando eso pasó, lo más probable es que ya habían pueblo. Acuérdese que el diluvio vino 400 años después de la muerte de Adán, vino el diluvio, y ya había un montón de pueblos. Okay. ¿Se entendió? Sí, hermano, Dios le bendiga, muchísimas Dios gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien, es que el problema es que en la cronología bíblica la gente piensa como que